Hola, ¿cómo estáis? Una vez más con vosotros en una nueva edición de Original y Copia. Os habla Fermín Larrondo y, como bien sabéis, os acompañaré desde la sintonía de la Eurogate a Mazazpi Irratia durante los próximos 60 minutos para presentaros otra selección de versiones en las que cabrá de todo y por su orden. Hoy en Original y Copia vamos a revisar algunos temas de bandas y solistas tan conocidos como el mítico bluesman Muddy Waters, los siempre veraniegos The Beach Boys, el genial Prince, los indispensables Beatles o uno de los cantautores cubanos de mayor relieve, Pablo Milanés. Pero quizás lo más interesante de todo es que nada será lo que en un principio parece y que los temas más escuchados se convertirán, gracias a la magia de las versiones, en canciones completamente nuevas que serán capaces de sorprendernos. Pero bueno, lo mejor que tiene la teoría es poder llevarla a la práctica. Así que acomodaos, porque está a punto de empezar una nueva entrega de Original y Copia. Pinch & Go es una banda hispana afincada en Nueva York, pero con profundas raíces venezolanas. El grupo se creó en 1994, siendo en un principio un cuarteto liderado por los hermanos Luis Eduardo y José Andrés Blanco Aibar, alias, respectivamente, Negrito Man y Blanquito Man. El estilo que los caracterizó desde sus comienzos fue una mezcla de reggae y ska, aunque poco tiempo después, la incorporación de varios músicos más a la banda enriqueció su sonido y su capacidad de experimentación mediante la fusión de ese ska y reggae con salsa, merengue, cumbia y otros ritmos más propios de la música venezolana. Fue precisamente a raíz de este cambio de estilo cuando David Byrne, ex Talking Heads y por aquel entonces dueño de la discográfica Luaka Bop, cuando se fijó en ellos y les propuso firmar con su compañía un contrato por 5 años y 5 discos, publicando el primero en 1996. Un álbum, por cierto, con el que consiguieron una importante repercusión en Estados Unidos y Canadá. En 1998, Pinch & Go participaba en un recopilatorio de homenaje a la saga Police, llevando a su terreno un famoso éxito de Sting, Englishman in New York, pero convirtiendo la canción original en una denuncia contra la exclusión de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos y retitulándola Venezuelan in New York. Let's come down with the policeman. Pinch & Go te lo va a cantar. De aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. Wicked selection to each and every one. Fire. ¡Emigra! Nine Below Zero es una banda de blues británica formada en 1977 al sur de Londres por el guitarrista y vocalista Dennis Greaves, el bajista Peter Clark, Kenny Bradley a las baquetas y el también vocalista y armonicista Mark Feldman. Inicialmente se hicieron llamar los Stan Blues Band, nombre con el que durante los dos años siguientes tocaron por una buena parte de los clubes londinenses. En 1980, ya bajo el nombre de Nine Below Zero, la banda publicó su primer álbum, Live at the Marquee, y a finales de ese mismo año se habían convertido en un grupo de éxito que contaba con numerosos seguidores, sobre todo entre los fans de la nueva ola del heavy metal británico, que se sentían muy atraídos por el contundente sonido y el rápido ritmo del grupo. Nine Below Zero, considerados en la actualidad como el grupo europeo de blues rock por excelencia, han actuado el pasado mes de abril en el Askena de Bilbao, el Club Clamores de Madrid, así como en otros locales de Zaragoza, Castellón, Orihuela y finalmente Barcelona, presentando su último álbum, 13 Shades of Blue. En la gira, como era de esperar, han demostrado cómo ha evolucionado su sonido hasta llegar a ser la influyente banda de culto que son hoy en día. Vamos a escuchar a Nine Below Zero interpretando un cover del genial Muddy Waters, titulado I Wanna Be Loved, que sirve para dejar patente la potencia y el buen hacer que caracteriza a esta excelente banda. Above. Yeah, the touch of your hand, woman, drives me insane. Baby, I wants to be loved. I'm crazy about the little things you do. I even cherish your hug. Oh, your kissing so sweet, honeybee, can't be beat. But baby, I wants to be loved. Well, well. Thank you. shaky little spin. You say, wait a minute, daddy, here come my friend. I love the way you walk when you pass me by, even when you try to stub. Oh, the touch of your hand, woman, drives me insane. But baby, I wants to be loved. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Estáis en la sintonía de Laurogeita Masaspi Irratia escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y ahora nos vamos a ir hasta Galicia, la tierra de Los Contentos, un grupo que a finales de la década de los 80 dejó una impronta real en aquellos que en su momento tuvimos la suerte de escucharlos en vivo o en vinilo. Una banda con una inmensa personalidad que era capaz de transmitir muy diversas sensaciones, pero nunca indiferencia. Como tantos otros grupos de calidad, tuvieron una existencia muy breve y su herencia musical quedó reducida a tan solo un EP y un larga duración, grabados ambos en condiciones precarias, pero con un resultado sorprendente, ya que fueron capaces de mezclar lo oscuro y lo brillante, lo limpio y lo sucio, provocando emociones bastante cercanas a la nostalgia. Amantes del wah-wah y del fuzz, de MC5, Los Stooges, Love y Music Machine, fueron unos auténticos pioneros a la hora de revitalizar un garaje rock desgarrado y ruidoso, rebosante de pedigrí. Los Contentos habían nacido en Lugo en 1987 con Pity Sanz a la voz, guitarras, armónica y órgano, Fran también a la voz y a la guitarra, Bambi a la batería y percusión y Fito al bajo. En 1988 publicaban su primer trabajo, un mini LP con 6 cortes que abría con un soberbio tema titulado Cuando ríes, y en el que también incluían un cover del conocidísimo I'm Not Like Everybody Else de los Kinks. En 1990, Los Contentos lanzaban al mercado su primer y único larga duración, en el que además de 8 temas propios también interpretaban un par de versiones, el Ramblin' Rose de MC5 y la adaptación al castellano de You Gotta Take That Girl de los 13 Floor Elevators. 2 años después, la banda se disolvía. Y ahora vamos a escuchar una versión de Cuando ríes, aquel magnífico tema que abría la cara A del primer trabajo discográfico de Los Contentos en 1988. Bajo mi punto de vista, uno de los mejores temas de garaje jamás escritos en este país. Y el cover va a correr a cargo de otra banda gallega formada en Vigo en 2003, Los Casanovas. Deja la tele apagada y revuélcate un rato conmigo. Aunque hoy no hemos comido, no me hará daño un poco de ejercicio y una noche. Lo demás me da igual. Revuélcate un rato conmigo, aunque hoy no. has comido bien. No me hará daño un poco de ejercicio y una noche. Lo demás me da igual. Era la noche de fin de año de 1983 cuando un grupo californiano a medio camino entre el rock duro y el glam, liderado por David Lee Roth, daba a conocer en televisión el videoclip del primer single de un nuevo álbum que se publicaría 9 días después con el título de 1984. Aquella banda era Van Halen y el videoclip que estrenaron aquella noche vieja sirvió para promocionar Jump, el tema que ayudó a vender más de 10 millones de copias de aquel nuevo trabajo discográfico de Van Halen, el último, por cierto, en el que David Lee Roth estaría al frente del grupo. Cassandra Beck es la cantante que ahora va a interpretar la versión de Jump, una mujer que creció en Boston escuchando punk rock y soñando con que algún día cantaría música más melódica y con mayor presencia vocal. Algo que no tardó demasiado en suceder, ya que poco tiempo después de entrar en la universidad, unos amigos la invitaron a tocar en el estudio de un colega que lideraba un grupo de aficionados que se movían en el ambiente alternativo de Boston. Cassandra hizo buenas migas con ellos y pronto comenzaron a tomarse más en serio la música y a actuar ocasionalmente en bares para estudiantes con un repertorio de versiones jazzes de clásicos de los 80 en la línea de Pretenders o Rod Stewart. Fue en uno de aquellos conciertos improvisados cuando Jamie Lancaster oyó cantar a Cassandra y se ofreció a ponerla en contacto con productores y discográficas con las que pudo comenzar a darle un sentido más profesional a su carrera musical. Actualmente, Cassandra Beck es una reputada vocalista de jazz muy conectada con gente como Stereo Dub, Ituana o Karen Sousa, con los que además mantiene una estrecha amistad. Pero basta con comprobar el feeling y la maestría con la que es capaz de transformar una de las más famosas baladas del rock en una pieza del mejor jazz pop para entender la reputación que se ha labrado la cantante. Nothing gets me down. You got it thought. I've seen the darkest around, and I know, baby, just how you feel. You got to roll with the punches to get to what's real. Might as well jump. until you begin. Well, can't you see me standing here? I've got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Oh, can't you see what I mean? Might as well jump. Larogeta masazpi irratia, amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5 y 5. The Jesus and Mary Chain es una banda escocesa de rock alternativo liderada por los hermanos Jim y William Reid, que se dio a conocer durante los primeros años del periodo post-punk. Procedentes de It's Kilbride, desde 1984 y hasta 1999, publicaron toda una colección de álbumes, sencillos y EPs que la posicionaron como banda de culto entre el público más alternativo y que la llevó a actuar en todo festival importante que se celebrase tanto en Europa como en los Estados Unidos. Después de un paréntesis de 8 años alejados de los escenarios y los estudios de grabación, en 2007 volvieron a retomar la actividad creativa, sacando a la venta 4 nuevos álbumes más, el último titulado Glasgow Eyes y publicado en marzo de este mismo año, y también dando conciertos por toda Europa con notable éxito de público. Los Stooges, la Velvet Underground, los Beach Boys o Phil Spector son algunas de las principales influencias musicales que han marcado la trayectoria de los hermanos Reid, hasta convertir su grupo en uno de los principales referentes del fast pop, el noise pop y el shoegazing. Desde sus inicios, a The Jesus and Mary Chain siempre les ha gustado versionar algún que otro tema ajeno, sobre todo en sus conciertos. Han grabado covers de gente como The Subway Sect, The Temptations, Prince, The Cramps o The Beach Boys. Precisamente de estos últimos es el tema que ahora escucharemos, una oscura versión de Surfing USA, interpretada a partir de la también versión que a su vez Brian Wilson y sus colegas tomaron prestada al mismísimo Chuck Berry en 1963. Ah!

Estás escuchando una nueva edición de Original y Copia, siempre en la sintonía de la Eurogeita Masaspi Ratia, la radio que sueña. Jeff Jones es un bajista de rock canadiense que se dio a conocer a final de la década del 60 tocando en una banda de gospel rock llamada Ocean. Desde 1971, cuando consiguieron una considerable fama con un sencillo de ventas millonarias titulado Put Your Hand in the Hand, y hasta 1975, año en el que Ocean se disolvió, Jeff Jones tuvo tiempo de ganarse una reputación que le llevó a formar parte de algunas de las más conocidas bandas canadienses de aquella época, como Rush, Red Rider, The Tom Cochrane Band o Stingray. Pero también le sirvió para ser un indispensable músico de sesión en grabaciones de artistas de los más diversos estilos, desde el rock progresivo hasta el country and western, pasando por el pop, el blues o el folk rock. El hecho de ser considerado uno de los mejores bajistas de Norteamérica no le ha impedido a Jeff Jones participar como cantante o como guitarrista, tanto en discos propios como en recopilaciones de la más diversa índole, o en tributos a las más conocidas figuras de la música popular. De hecho, en 2004, Jones era invitado a formar parte de un disco de homenaje a los cuatro de Liverpool titulado It Was 50 Years Ago Today, A Tribute to the Beatles, en el que Jeff Jones se atrevía a versionar, con un estilo en el que fusionaba pop, country y rock a partes iguales, I've Just Seen a Face, uno de los más brillantes temas que Lennon and McCartney firmaron para el álbum Help, publicado en 1965, y que, según afirman los entendidos, fue fruto del impacto que produjo en The Beatles escuchar por primera vez en un directo a The Byrds. I've just seen a face, I can't forget the time, a place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Da-da-da-da-da-da. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware that as it is, I'll dream of her tonight. Da-da-da-da-da-da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the likes of this. I've been alone and I'd have missed things and kept out of sight, but other girls were never quite like this. Ah, da, da, da, da, da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Seen a face, I can't forget the time, a place where we just met. She's just the girl for me, and I want all the world to see if we've met. Ah, da, da, da, da, da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. Pomplamoose es un dúo musical estadounidense compuesto por dos multiinstrumentistas californianos, Jack Conte y Natalie Down. El dúo se formó en el verano de 2008 y un año después ya habían conseguido vender más de 100.000 descargas de sus canciones online. Pomplamoose rechazan ser etiquetados en un solo género en particular y de hecho destacan por un variadísimo estilo musical que los lleva a interpretar todo tipo de temas, desde folclore internacional a composiciones muy en línea con el pop más independiente. La principal plataforma de Pomplamoose es, obviamente, Internet, desde donde dan a conocer sus nuevos trabajos, que solo en contadas ocasiones interpretan en directo en pequeños clubs de Estados Unidos y Canadá, principalmente. En 2020, Pomplamoose publicaron un álbum cantado íntegramente en francés y que contenía diversas versiones de canciones francófonas que iban desde temas de Georges Brassens o Pink Martini hasta hits de Edith Piaf o Joe Dassin. Entre todo aquel repertorio también se encontraba un cover de una conocidísima melodía ucraniana titulada Ochichernia, en castellano Ojos Negros, que Pomplamoose interpretaban en francés de forma magistral, adentrándose en territorios a medio camino entre el folclore cíngaro o el folclore centroeuropeo y el jazz manouche. Dans tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce un mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les tziganes. Tout le monde s'en fout, s'enivre au champagne. Dans tes beaux yeux noirs, je sens mon amour et mon désespoir. Je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs. L'étrange lumière a nimbé le soir de tous les mystères. Original y copia. El programa de las versiones en Larogueita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. Una seta charra sekin ezin eskoa den zerbait. Liza Michaels y Hilary Burton se conocieron de crías cuando ambas coincidieron en el mismo instituto de Los Ángeles. Formaron su primer grupo antes incluso de aprender a conducir, lo que en Los Ángeles significa que aún ni habían cumplido los 16. Y poco después de entrar en la universidad ya actuaban de forma semiprofesional dentro del circuito alternativo angelino. En 2006, tras un par de años dedicadas a darse a conocer de forma más amplia, formaron el dúo Nushu, con el que publicaron un par de álbumes de power pop muy bien recibidos por la crítica californiana, Nevermind Lullaby en 2007 y Hula en 2010, así como también un EP titulado Joystick que sacaron a la venta en 2012 y que contenía un puñado de versiones de algunos de sus grupos y solistas favoritos, como The Cars, The Knack, Phil Seymour o Christy McCall. Liza y Hillary, tanto en el estudio como en el escenario, son capaces de encargarse de casi todo. Cantan, mezclan, graban y se intercambian indistintamente los instrumentos, batería, bajo, guitarras y teclas, por no mencionar alguna que otra coctelera. Dinámicas, potentes y perfectamente compenetradas, Nushu obtienen contundentes resultados que a cualquiera le parecería que son producto de toda una banda bien engrasada y no de un dúo que sabe en todo momento lo que se hace. Y como muestra un botón, esta versión del optimista Happy Hour que Paul Heaton y Stan Collymore, más conocidos como The House Martins, llevaron al número 3 de las listas británicas el 28 de junio de 1986 para quedarse en ellas durante 13 semanas. With a haircut, smile, and a mean in a silence, and that I'm with the boss. Well, you win or you lose, and it's them who choose. And if you don't win, then you've lost. What a good place to be. Don't believe it. Speak a different language, and it's never happy ever again. Don't believe it. Oh no. Never happy ever again. Overgrown of moss, and he tells me women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knees. Well, they open up their wallets and they close all their minds, and I'd love to buy you all a drink. And then we ask all the questions, and you take all your clothes off and back to the kitchen sink. Well, what a good place to be. Don't believe it, cause they speak a different language, and it's never happy to me. Don't believe it, oh no, cause it's never what a good place to be. Don't believe it, cause they speak a different language, and it's never really happened to me. Don't believe it, oh no, cause it's never really happened to me. Enrique González Morales, conocido artísticamente como Quique González, es un cantante y compositor madrileño de rock que, aunque iba para futbolista profesional, una seria lesión le apartó del césped y le llevó a los escenarios musicales. En 1997, Quique González grababa sus dos primeras canciones, Romeo y Julieta y Ardiendo a un clavo, y conseguía que se publicasen en un disco recopilatorio titulado Cantautores, la nueva generación. A partir de aquel momento, Quique González, en solitario o haciéndose acompañar por bandas como Los Conserjes de Noche, Los Taxi Drivers, La Aristocracia del Barrio o Los Detectives, ha conseguido hacerse con una sólida reputación gracias en parte a poder contar con su propia discográfica independiente, Varsovia Records, desde la que publica sus nuevos trabajos con absoluta libertad creativa. Quique González, que no tiene problema por reconocer influencias musicales tanto del rock de tradición anglosajona, como pueda ser Bob Dylan, Neil Young, Tom Petty o Gigi Cale, como de otras bandas y solistas de aquí como Burning, Los Secretos o Antonio Vega, tampoco hace ascos a internarse en aventuras diferentes. Algo que en 2005 le llevó a participar junto con 20 artistas más en un álbum de homenaje a la música mexicana titulado Que te vaya bonito, en el que Quique González versionaba este magnífico narcocorrido de los Tigres del Norte, titulado Contrabando y Traición, con una letra que podría servir de argumento a cualquier película de Tarantino. San Isidro, procedentes de Tijuana. Traían las llantas del coche repletas de hierba mala. Eran Emilio Varela y Camelia la Tejana. Pasaron por San Clemente, los paró la inmigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son. Ella era de San Antonio, una hembra de corazón. Llegaron por Hollywood, se pasaron en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba y ahí también se la pagaron. Emilio dice a Camelia, hoy te das por despedida. Ya puedes rehacer tu vida. Yo me voy a San Francisco con la dueña de mi vida. Sonaron siete balazos, Camelia Emilio mataba. La policía encontró una pistola. Cerramos el programa de hoy de Original y Copia con una creadora multidisciplinar francesa que combina la música, el canto, la danza y las artes visuales para crear singulares piezas escénicas, conciertos y películas. Se trata de Clotilde Rouillot, una mujer con una visión artística caleidoscópica que desborda imaginación y emociones de forma poco convencional. Clotilde, que ingresó en el conservatorio con 5 años para aprender a tocar la flauta, siendo tan solo adolescente comenzó a explorar las artes escénicas a través de la música, el teatro y la danza, para a los 20 años poner en escena sus 2 primeros espectáculos multidisciplinares que combinaban música, narración y danza, Sur la route de Tzigane y Monsieur Jazz. Hugo Lippi, nacido el 2 de mayo de 1977 en Portsmouth, Inglaterra, es la otra parte indispensable de este dúo de genios. A día de hoy es uno de los guitarristas más solicitados de Europa, ganador en 2020 del prestigioso premio Django Reinhardt, otorgado por la Academia del Jazz francesa. Casi tan precoz como Clotilde Rouillot, Hugo Lippi comenzó a tocar la guitarra a los 10 años y a los 17 ya lo hacía profesionalmente, recorriendo los clubes y salas de conciertos de la región de Normandía, para, sin haber cumplido todavía los 20, ser ya músico de acompañamiento de las más importantes figuras del jazz francés. Clotilde Rouillot a la voz y Hugo Lippi a la guitarra ponen punto y final al programa de hoy con una actuación en directo desde el famosísimo club de jazz parisino Sept Lézards, interpretando una impresionante versión, tanto por su calidad como por su sencillez, de uno de los grandes hits de Prince, Kiss. Disfrutadla porque merece la pena. Pronto volveremos a estar juntos en una nueva edición de Original y Copia. Hasta entonces, escuchad buena música y gozad del verano. Y cosearte. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out, out. How to just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be rich to be my boy. You don't have to be cool to rule my world. And no particular sign I'm more compatible with. I just want some extra time in your got to not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. I want to be your fantasy. Maybe you could be my. You just leave it all up to me. Show you what it's all about. You don't have to be rich to be my boy. You don't have to be cool to rule my world. In no particular sign I'm more compatible with. I just want some extra time in your kiss. Oh, baby, in your kiss. do, do.